debate. Ahora es urgente que el fisco pueda recaudar lo que no está recaudando. Con después otros temas que vamos a estar charlando acá, que es el ATP, el tema económico. ATP es que le garpan a las empresas la mitad de los sueldos, muchas veces empresas que atentan contra el interés nacional. Ahora, en este contexto, ¿qué dijo ayer Máximo Kirchner? Podemos tener 4 episodios, este sí ya calificado como pandemia, al igual que el H1N1, los otros con alerta, que han impactado seriamente en las sociedades. Si hiciéramos un promedio medio caprichoso, cada 5 o 4 años el mundo está viendo cómo aparecen este tipo de enfermedades. ¿Y dónde impactan este tipo de enfermedades? Y esta particularmente, en las grandes ciudades, en las grandes megápolis. Y la verdad que cuando uno mira a la Argentina, en ese sentido, lo que está viendo y observando es que se estaría centrando el problema, por lo menos por los números que tenemos, donde prácticamente el 75% de los contagios se dan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, 14.000 kilómetros cuadrados, más o menos, sobre una superficie mayor de la Argentina de 2.700.000 kilómetros cuadrados. El problema que tenemos también en nuestro país es que está todo concentrado en un lugar. En la ex Stani, hoy Mondalés, tope de gama de fábrica de alimentos, tope de gama. Entre las 3 más grandes, 4, que los puso a producir a los trabajadores golosinas, bajo obviamente el título de la industria alimenticia y servicio esencial, se estoqueó todo lo que pudo, dijo hasta acá llegué porque ya estaba lleno de stock, o sea, produce con el valor actual para vender para saber cuándo todas esas golosinas, y le baja el sueldo a los trabajadores y a las trabajadoras, suspendiendo la actividad. Y equivocadamente el gobierno había homologado ese acuerdo. Espero que se corrija eso. Yo no tengo problema en decir esas cosas. Yo no me quiero arrepentir después de no defender a los que nosotros tenemos que defender acá. ¿Saben por qué? Porque nosotros siempre, no puede ser que siempre ellos sean los primeros. Esta vez la primera tiene que ser la gente. Tenemos que poner en el centro de la acción del Estado a la gente de carne y hueso, a esa gente de carne y hueso que en los barrios más populares y más marginales la está pasando realmente mal. Un abrazo enorme para Carlos Albizu, que agradece por los tangos, Manu Rivas, ¿eh? Así que está teniendo una linda recepción aquí entre la audiencia. A ver, Horacio Robelli, ¿cómo le va? Querido amigo Luca, me parece muy bien que pasen tango. Muy bien. ¿Cómo puede ser? La ciudad de Buenos Aires, que la cuna del tango y no pasa nunca, me parece perfecto que pasen tango. Los tipos de nuestra edad tenemos también necesidad de escuchar música, y no el bodrio que escuchan las generaciones que vinieron después. Pará, nosotros también escuchamos tango. Bueno, no solamente la música que escuchan los que vienen después, está bien. Todavía estamos vivos. Claro, no, pero aparte hay una cuestión que se sigue haciendo tango. Horacio, ¿qué te gustaría escuchar? Y yo soy tradicionalista, me gusta Troilo, De Angelis, Todas las, aquel Vargas con aquel Agostino, D'Arienzo, todas las orquestas tradicionales de la Dale. Década del 40. Bien, ¿eh? La década de oro. Bueno, ahí Manu Rivas estará buscando para... Don Carlos Di Charli, que empiecen con Bahía Blanca de Don Carlos Di Charli. Ah, ves el mar ahí, te lo juro. Escúchame, Horacio, ¿sabés que recién escuchábamos a Máximo Kirchner que contaba en el discurso ayer en la Cámara de Diputados? Él estuvo presente, después hubo muchos que seguían por videoconferencia. Y en un momento él dice, bueno, me trajo Miriam Bregman, de la izquierda, un conflicto que tenía que ver con una fábrica de golosinas que en el arranque de la pandemia dijo, estamos en el sector de alimentación, entonces mandó a laburar a la gente, se estoqueó, o sea, puso a producir en las máquinas a pleno, y después suspendió al personal, pagándole menos, bien, porque es el acuerdo de la CGT, y además pidiéndole plata al Estado. Digamos, y lo que dice Máximo Kirchner es, y yo quiero decir que el Ministerio de Trabajo le aprobó todo esto, lo homologó. Y acá yo no me voy a callar nada, lo cual me pareció muy bien de parte del diputado. Ahora, también estábamos viendo a quién le dan los ATP, que es esta asistencia económica del Estado al trabajo y la producción, y me encuentro con que, también con gestión de Héctor Daer, del Sindicato de Sanidad, le dieron a Swiss Medical, a todas las prepagas, que a la vez son propietarias de las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Que son los que después empujan y se van al dólar. Te estoy haciendo toda esta introducción porque vamos a hablar del dólar, pero hay un tema ahí de política pública, del accionar del Ministerio de Trabajo, donde le están dando plata a los que están desestabilizando la economía. Exactamente. Es de no creer, pero tal cual lo que está diciendo vos. Es de no creer. Hay una falta... Estos muchachos tienen menos calle que Venecia. Para ser bueno con ellos, pongamos que sean ingenuos y menos conocen el paño. Vos estás entre taúres y vos les sos generoso con ellos. Lo mismo que le dan a los bancos. Si a alguien ha sido, si los piratas de la época moderna son los bancos, ya no tienen un parche en el ojo, una pata de palo y un garfo en la mano derecha, o un lorito en el hombro, son los bancos. Los 10 bancos privados más grandes manejan el 90% de las exportaciones. El Banco Santander, el CITE, el Superville, Galicia, Macro, Libiao y Calla, el HSBC, el ICBC de los chinos. 10 bancos manejan el 90% de las exportaciones. Vos tenés 10 bancos, 20 firmas exportadoras y 30 puertos privados sobre la hidrovía del Paraná, ahí se le da el grueso de las exportaciones y no se controla nada. Y encima los bancos le das que presten plata a ellos, se lo van a prestar a los amigos, se lo van a prestar a Swiss Medical. Aparte de la misma lógica, le dice, Swiss Medical va a currar con esa plata y le va a devolver. En cambio, si le prestás a una pequeña y media empresa que va a tener problemas después de la pandemia para salir al mercado y vender, lo más probable es que le cueste muchísimo devolverte la plata y va a ser a los premios. Bueno, esta es la lógica imperante que no resiste el menor análisis, pero es la lógica imperante y él deja que la lógica sea... O sea, vos no le podés dar a los bancos que apliquen la lógica más cruda de la rentabilidad a los bancos, que son grandes. Mientras el país se venía abajo, el año pasado los bancos ganaron 60... Los 10 primeros bancos que te nombré ganaron... Yo leo los balances, ya que sigo los balances porque te lo he mandado alguna vez. Ganaron el 65% de tasa de ganancia. Ni la droga paga eso. Y le das a los bancos que asignen recursos, porque esto se le asigna... Lo da el ministerio, ¿a quién se lo da? A los bancos. Le da a los monotributistas, ¿por quién se lo da? Por los bancos. Si le da el crédito este, el 24% para las pymes, ¿a quién se lo da? A los bancos. Uh-huh. Todo lo manejan los bancos, y los bancos tienen cobran su cuota aparte y tienen sus sociedades, sus asociaciones... Ahora, ¿qué cosa, Horacio? Porque es un círculo vicioso. Estoy viendo la tapa de Clarín. El blue, que es el dólar ilegal, hay que decirlo, no, porque acá si no le ponemos un lindo nombre, ¿no? El blue pegó otro salto y tocó 133 pesos, casi duplica al dólar oficial. Quiero que nos expliques por qué pasa esto, porque yo diría el Estado no está interviniendo como corresponde. Primera razón es esa. El Estado, vos me dijiste, es ilegal. Es lo mismo que pasaran por la radio, la droga se vendió a tal precio o los repuestos de autos robados se vendieron a tal precio. ¿Por qué no? Porque el Estado, teóricamente, la policía te fiscaliza eso, por eso no lo publican. ¿Por qué publican estos tipos el dólar negro? O sea, hay toda una lógica perversa que subsiste detrás de esto, que viene de la época de la dictadura militar. Una lógica perversa, como si pudiera ser a lo libre, es ilegal. Ahora te cuento, ¿por cuál uno cree que esto pasa? Hay cinco grandes razones por qué pasa. La primera gran razón es que, y lo dijo el presidente Alberto Fernández, es que estamos lidiando con los principales acreedores del mundo. Cuando vos lidias con BlackRock, el que es encargado de América Latina, que es un mexicano, le dice al ministro Martín Guzmán, ustedes no saben con quién se metieron, nosotros tenemos espalda, podemos soportarlo, podemos cambiar de ministro, podemos cambiar de presidente. Esto le dice, y no es que fanfarronea, lo pueden hacer, o sea, tienen influencia para hacerlo. Entonces, primero, la reestructuración de la deuda, el marco de la reestructuración de la deuda hace que estos tipos muevan toda esta ficha y toda esta lógica para que esté pasando con lo que está pasando. O sea, la primera lógica tiene nombre y apellido, BlackRock, Pinco, Grand Merci, Amshore, Vanguard, Fidelity, todos los grandes acreedores de la Argentina, que a su vez son los grandes acreedores de Estados Unidos también, hoy son los grandes acreedores del mundo. Bueno, es el primer marco. El segundo marco, la subfacturación y retención de las exportaciones. No puede ser que la Bolsa de Señales de Rosario reconozca que vendieron abril, comparando los primeros cuatro meses del año 2020 contra los primeros cuatro meses del 2019, la venta de trigo creció un 40%. Lo dice la Bolsa de Rosario. Dice exactamente, pasamos de 4,42 millones de toneladas a 6,16 millones de toneladas. Y por supuesto, los pedidos de compra del comercio exterior son 14,7 millones de toneladas para este año, que es un 40% superior al del año pasado. Yo de ahí me pongo a ver lo que dice el balance de Sierasec. SEC es la Cámara de Exportadores de Cereales y Yara la de Aceiteros, sí, que es la que transforman el trigo en harina y la soja en aceite, o el girasol en aceite. Esta Cámara, habiéndose el dólar devaluado en el mismo periodo, en esos cuatro meses, habiéndose devaluado el dólar oficial, estamos hablando que es el que pueden vender ellos, un 65%. ¿Por qué? Porque era 42 pesos con 5 en abril del año 2019 y está a 70 pesos el dólar oficial el 30 de abril del año 2020. Habiéndose evaluado un 42,5%, pobre la venta que hacen, y fue un 17,8% inferior los primeros cuatro meses de este año que el año pasado, cuando aumentó el dólar 65%, y cuando me dicen a mí la Cámara de la Bolsa de Cereales de Rosario que aumentó las ventas de trigo un 40%. Algo no cierra. Están subfacturando exportaciones, pero lo veo yo que soy un lector del diario y que estoy encerrado en mi casa por la cuarentena. ¿Cómo corro no lo puede ver el gobierno? Claro. El tercer tema es el que estuvimos hablando hoy, el sistema financiero que tenemos. Si yo digo que los bancos, esta lógica del banco le dice, no mandá el cuarto piso que de ahí te vendemos dólares. Lo tenés que pagar 120 pesos, pero nosotros te lo vendemos. O si no, le dice vos estás legal, te lo vamos a volontar, comprate dólar bolsa, con esta plata que te saca no me pongas en plazo pico, andá a comprar dólar bolsa y después lo vendés en Wall Street y te pasás a dólar. Eso sí, el dólar va a estar a 127 pesos, pero te quedás en dólares y esperás. A los bancos, que tienen esa lógica y ese amor a la patria que les caracteriza. Después, otro tema importantísimo, que ellos tienen mucha plata, porque cuando vos tirás plata al mercado, como tiró el gobierno por necesidad, tuvo necesidad de emitir para cubrir la pandemia, los primeros que reciben plata son ellos. ¿Quiénes son los que le venden los alimentos? El Estado fue el principal comprador de alimentos, más que las exportaciones, más que China, que Rusia y que Italia junto compró el Estado Nacional de Alimentos para alimentos de aceite, harina, para carne, para los barrios y para poder asistir a la gente. Para contener la situación social. Exacto, para sostener la situación social. Pero fue el principal comprador de carne, el principal comprador de harina y el principal comprador de aceite. ¿Por qué Arroyo, que no es un ladrón, porque por esa vuelta a la vida lo conozco, porque da clase en Flacho y ahí lo conozco, que es un buen tipo, tienen que pagar eso porque los tipos, si no, te venden afuera? Y le dijeron claramente, mirá, no te vendemos, si no es de precio, no te vendemos. Y tuvo que pagar el sobreprecio que tuvo que pagar hasta que por suerte saltó públicamente. Bueno, hay una ley del tercer gobierno de Perón que se llama Ley de Abastecimiento. Seguro, del tercer gobierno, perdón, de Gelbar. De Gelbar. Que José Nini sabía lo que hacía. Fue Miguel Revestido y Gelbar lo que lo tenían pensado en la CG. Pero perdón, pero vamos al tema que estamos hablando. No me lo defiendas, ya vi José Nil, que por todo lo que hizo no fue bueno cuando vino al final. Pero vamos al tema que estamos hablando. Tienen que pagar impuestos. Ahora vence en abril, mayo y junio, no están pagando ganancias. Cuando ellos ganaron los bancos, ya que hablamos, los 10 primeros bancos ganaron un 65%. Tienen que pagar impuestos a ganancias ahora en abril. No lo pagaron. Tienen que pagar impuestos a la ganancia, no lo están pagando. O sea, encima el Estado ni siquiera le cobra lo que tiene que cobrarle. No solamente no le pone el impuesto, este impuesto extraordinario que tienen que ponérselo por una cuestión de que vivimos todos en el mismo techo, en el mismo país, sino que ni siquiera pagan lo que tienen que pagar, no pagan impuestos a la ganancia en abril. O sea, ellos aprovechan la pandemia, así como contando vos que acapararon y después le utilizaron los ATP que le dio el Estado para pagar a sus trabajadores y encima ahora cierran todo porque están sobrestoqueados. Lo mismo están haciendo que con los grandes que no pagan impuestos a la ganancia. Tienen que pagar impuestos a la ganancia y tienen que pagar impuestos a los bienes personales, aunque sea la miseria que pagan, pero que la paguen y le sacás plata para la especulación. ¿Sabés que Horacio lo planteó esto? El otro día lo entrevistaba Silvestre en C5N Alberto, y Alberto reflexionaba y decía: no puede ser que los trabajadores paguen más ganancias que las empresas. Digamos, en lo que tiene que ver con la recaudación, decía él, que es, bueno, la famosa cuarta categoría, que es la polémica de hace años, ¿no? Del movimiento sindical con Cristina primero, bueno, después con Macri. Terminó cobrándole más impuestos a los trabajadores. El tema es que lo caracteriza Alberto, pero no es que dice, bueno, hay que ir ya a una reforma tributaria, porque el tema, ¿sabés qué? Que me parece que en el comentario de lo que está pasando, lo que dice Alberto